sociedades tribales. Cazadores, recolectores, agricultores nunca mataban a más animales de los que precisaban ni trabajaban más tierra de la que necesitaban. Luchaban, pero no provocaban guerras. Jamás exterminaban. Tenían un lugar en el mundo, es más, formaban parte de él. Y lo compartían. Nosotros lo cambiamos todo. Opa Peña, bienvenidos a Colapso FM, una semana más, aquí en Irola Irratia. Posicionados con el orden y el control, tenemos encadenados su civilización. Esta semana volvemos a tener aquí a nuestro experto analista de músicas pesadas. Analista de medios, buenas tardes y nada, a ver si hacemos un buen programa y ya. Se adueñan de la vida y le quitan valor. Hoy estaremos repasando la carrera musical de uno de los grandes, si no el más grande, del stoner rock, que es Bram Bjork, el ex batería de Q's y ahora en solitario, proyectos más en solitario. Y repasaremos toda su carrera, los grupos que ha estado y tal, y charlaremos de cómo ha ido variando su música. Pero primero, como siempre, repasamos la agenda. El viernes día 9, en la Sala Mogambo de Donosti, tendremos un buen concierto con The Reapers, con su rock salvaje desde Barcelona, y Achtung, con su punk desde Gipuzkoa, no sé precio ni hora, solo para aventureros. Y ese mismo día, otro buen bolo también, esta vez de hard rock, con American Dog y Whiskey Dick en la Sala Jimmy Jazz de Gasteiz, a las 9 de la noche, por 10 anticipada y 13 en taquilla. Y al día siguiente, el sábado, plato gordo con muchos conciertos, por ejemplo en el Beck, por 17 anticipada y 20 en taquilla, empieza a las 7, un buen festival de grupos euskaldunes, con Zuloak, Willis Drummond, Seamais, Esne Belcha y Berri Charrak, un bolazo para aquel que le enrollen estos grupos. Y si lo que te gusta es el ska, estás de enhorabuena porque en Fiestas de Zamudio podrás ver gratis a Batmaners con Sarama y Triquisio, creo. Y en la Sala Bomberenea de Tolosa, a las 10:30 por 8 euros, la banda madrileña Zinc, que es lo que está sonando ahora, hardcore punk muy melódico, y Humilitate con su Trascore desde Sarauch, un bolazo. Todo y parar. No tengo miedo de crecer. Y en la Gel Dorado de Gasteiz, para aquel que le guste más el rock and roll y el garaje y así, a las 10 tenemos a Swinging Neck Breakers con su rock and roll garajero desde USA, de Rubinos, Power Pop California y Susi y los 4, Power Pop desde Barcelona. Y ese mismo día 10, en Isarbelch, aquí en Bilbo, tenéis la fiesta que organiza un programa de la Irola, de bailes sin máscaras, y los conciertos son Montito Quemado, 3, guitarra, voz, bajo y batería, Obra de Vida, un cantautor, y Banda Sonora, un grupo pues que no sé lo que hace la verdad, a las 8 por 3 euros. Esa es toda la agenda de esta semana, que quizás cogea un poco entre semana, pero tampoco lo podemos exigir. A ver, para los que os guste el rock progresivo, creo que este fin... Bueno, creo no, estoy seguro que este fin de semana el viernes y el sábado en el Anchoqui por un pastizal, creo que son 17-18, grupo de versiones de Pink Floyd. A ver, es versiones, pero el grupo lo clava bastante, o sea que si os gustan los discos de estudio y tal, y claro, no tenéis 70 años, habéis podido ir a los conciertos, podéis ir a ver las versiones, y yo estuve el año pasado y está bastante bien, aunque no estoy dispuesto a pagar otra vez por verlo. Pero si os gusta, en serio, pasaros que os van a molar. Ahí queda eso. Bueno, y ya vamos a empezar con la vida y obra de este gran señor, que es Bram Bjork, al que hemos tenido la suerte de ver un par de veces en directo. Y bueno, un par no, tres, si contamos la de Q's en la esquina también, Q's Lives. Y bueno, es Bram Bjork, nació en Palm Desert, California, en 1973. Y cuando estaba en el instituto, pues estaban en la misma clase o mismo colegio Josh Homme, John García, Bram Bjork y un tal Chris Cockrell, que no sé quién es, que luego lo sustituyó Nick Oliveri en el bajo. Y eso, se juntaron y al principio hicieron un grupo que se llamaba Catchen Hammer, muy malo el nombre, hicieron bien en cambiárselo. Luego se llamaron Sons of Caius y luego pasaron directamente a llamarse Caius. En el primer grupo igual comercialmente exitoso dentro del stoner, porque aparte de todos esos grupos stoner que tienen éxito, pues dentro del mundo, de puertas para afuera, ¿no? Hablando ya de un éxito comercial, pues quizá el primer gran grupo que dio a conocer el género y todo. Sí. Y sin más, vamos a escuchar el primer tema que os he traído, que es de Caius, del Sons of Caius, que es como el primer disco, o maquetilla, o algo así. Sí, bueno, es disco, ¿no? Sí, es disco. Luego tiene una maqueta en el 89, que no sé si va. Tengo un poco de confusión ahí, así que no me voy a meter en fregados. Y sin más, vamos a pasar a escuchar este temazo, que no podía ser otro, que es Isolation de Isolation. Joder. Ahí va. Did you feel the emptiness inside your soul? Or did it break that heart of cold? Did you walk off in from a land of your fear? Was the blood on your face and in your hands taste too sweet? Desolation. Ahí estaba este temazo de 1990, no sé si lo he dicho, de Caius con un stoner muy primitivo, la verdad, muy... Abriendo fronteras estaban, ¿no? Sí, estaban pues descubriendo un poco qué es lo que querían hacer, ¿no? O a dónde les iba a llevar su sonido. Sí, sí. Y pero bueno, ya se notan pues lo que hablamos otro día cuando estuvimos hablando del stoner, pues esos bajos salvajes, guitarras cacharreras también, buena batería, y ahí teníamos al amigo Bram Bjork en la batería, tocando también, pues no toca muy allá, la verdad, este tema no es algo con lo que te quedes, sí, no, con la no, batería, ¿no? No son virtuosos, pero le dan caña, o sea, al principio cuando empiezas, pues eso, hombre, le das caña. Aquí tenían 16 años, ya, es que, 17 claro, años. Claro, no lo hemos dicho, pero es que eran unos chavales recién salidos del instituto, como quien dice, que se juntan y en nada, pues eso, notan que tienen algo y empiezan a dar bolos y hacer buen sonido. Creo que estaban en la misma clase todos y John García era el único que tenía, el cantante, tenía un año más y había repetido y también estaba en su clase. Y bueno, luego Kius pues tuvieron una muy exitosa carrera y Bram Bjork no estuvo durante toda la carrera de Kius, sino que estuvo en los siguientes discos, en el Grudge, que es un EP, 1991, 92 Blues for the Red Sun y 94 Welcome to Sky Valley, en el que fue la despedida ya de Bram Bjork de Kius. La eterna duda, ¿no? ¿Cuál es el mejor disco? ¿El Blues for the Red Sun o Welcome to Sky Valley? A mí me gusta más el siguiente, ¿cómo se llama? El del rodeo, ¿no? Sí, ese me encanta. O sea, bueno, me gustan todos, sí, muchísimo. Circus Lips Town, sí. Eso es, donde Circus Lips Town. Depende cómo me dé el día, cada disco... No por rachas, pero bueno, para sí. Los que nos estén escuchando, pues eso, para empezar yo creo que estaría muy bien que empezaran con el... Bueno, que siguieran cronológicamente igual, pues empezando en el Blues for the Red Sun y después igual un poco más psicodélico y más, no sé, más... No sé, no sabría definirlo. El siguiente, no me acuerdo el nombre, Welcome to Sky Valley. Welcome to Sky Valley, eso es. Y vamos a escuchar un tema del Welcome to Sky Valley para que veáis en 5 añitos ya lo que había mejorado todo Caius y especialmente Bram Bjork, del que estamos hoy aquí hablando. Así que vamos a poner este temazo que es Odyssey, ahí va. We'll be right back. estaba, que se ha mezclado con la música de fondo, que también estaba acabando el tema. Y bueno, esto es 1994. Y luego Bram Bjork deja Kjus, deja la ciudad también, se va a buscar unos curreles por ahí. En su historia ponía que se iba a jugar a fútbol y a hacer pizzas, pero por lo visto se cansó rápido de esa vida, hizo bien y volvió y creó un sello que se llama El Camino, con el que, pues aparte de más discos, sacó un par de proyectos que él tenía o tal, en los que él tocó, y uno de ellos, por ejemplo, es Decon, que es el proyecto quizás que más choque dentro de todo lo que ha hecho Bram Bjork en su carrera, porque es un grupo de hardcore o punk o así, acelerado y tal. Va, diría, estos chavales no saben tocar la batería, me voy a poner yo, ¿no? les vería buenos y dijo, venga, pues yo a la batería, ¿por qué no? Eso es. Así que vamos a escuchar el tema este, Decon, Speed Freaks, ahí va. Era 1995, ahí con Bram Bjork dándolo todo, pasando el rato. Sí, pasando el rato. Y luego, para seguir pasando el rato, también empezó a darle a la guitarra en el grupo Fatso Jetson, dentro del sello también de este del Camino, del que no he traído ningún tema porque estuvo muy poco tiempo Bram Bjork tocando la guitarra, y las grabaciones que tiene Fatso Jetson de esa época pues tienen bastante bastante mal sonido. Entonces he preferido no traer nada y traer algún otro temazo que suene bien de verdad, como los que grabó en 1997, ya al de dos años de Decon. Empezó con Josh Homme en las Desert Sessions, en la 1 y 2 si estuvo, y luego en la 5 y 6 también. Y a la vez, en 1997, empezó ya a tocar con Fu Manchu, con los que ya había estado, pero no tocando todavía, rollo productor o así. Y luego decidió meterse también a tocar la batería con los que ponía en la por ahí, que eran sus compis de surf, los de Fu Manchu. No sé hasta qué punto esto es verdad, pero la verdad es que podría ser perfectamente. Y vamos a pasar a escuchar este temazo, que es el homónimo del disco, que se llama The Acting Is Go. Así que ahí va. Pues ahí estaba Bram Bjork en Fu Manchu, en la etapa más violenta también del grupo. Supongo que algo tendría que ver él también, que era el que estaba ahí tocando la batería. Y luego, mientras tocaba en Fu Manchu, también le dio por ya por más proyectos personales. Y en 1999 se puso a grabar el Jalamanta. Y no sé muy bien la historia, ¿no? ¿Se fue al desierto o algo así? Cuéntanos, sí, bueno, tú, Javi. La historia era, pues eso, que seguía con sus trabajillos un poco, pues eso, para tirar del paso. Lo que puedes decir que la música, aunque tengas un grupo que haya tenido un tirón, tampoco le da para tener así grandes ingresos. Y bueno, pues se fue a un rancho, alquiló un rancho, estuvo como 3 semanas en el desierto, pues este, el Palm Desert. Sí, Palm Desert, pero Joshua Tree, que es una especie de zona, no sé, que tiene mística o algo así. Estuvo grabando en cintas y tal, y nada, ahí decidió ya que, pues eso, grabó en un 4 pistas y valoró que ya tenía un disco para hacer, y se juntó con otro, un tío, y estuvieron ahí mano a mano haciendo el disco. Y bueno, pues el Jalamanta, que es un disco, pues sobre todo lo que, bueno, lo que he entendido del disco, de cuando lo hicieron y así, pues un disco que se construía a base de la batería y después le iban añadiendo los demás instrumentos, pero bueno, todos los temas, la base era la batería y luego de ahí pues se iban añadiendo más cosas. También, pues eso, un disco con mucha presencia del bajo, disco instrumental prácticamente y muy psicodélico, con mucha influencia del rock setentero del comienzo de los 70, de esos grupos californianos y tal. Y bueno, un disco especial del comienzo de la discografía de Bram Bjork y muy recomendable. Lo más psicodélico también que ha hecho Bram Bjork en su carrera en solitario, ¿no? Porque luego ha seguido sacando discos también, pero no nada como este. Nada, sí, tan, este tiene algo especial. Tan extraño, sí. Se notan las vibraciones del desierto totalmente. Sí, sí. Y bueno, nosotros hemos traído lo que nos pasa siempre. Hablamos de un tema, de un disco psicodélico, y traemos el tema más normalito, ¿no? Pero bueno, pero así el tema que vamos a poner tiene su aquel, que es Not Enough Indians, Too Many Chiefs, o al eso revés. Eso es, Too Many Chiefs, Not Enough Indians. Eso es. Y bueno, vais a catar el rollo. Después, siguiendo el resto de las canciones que pondremos, pues que tendrán más cadencia instrumental, más pesada. Este también tiene su aquel, su cosa particular, y a mí es un tema que particularmente me encanta de Bram Bjork, es de mis preferidos. Sí, este es sin duda de los mejores temas que tiene. Pues vamos a pasar sin más a escuchar Too Many Chiefs, Not Enough Indians. Thank you. Ahí estaba este temazo de Bram Bjork. Sí. Y deciros que, bueno, cuando Bram Bjork estaba componiendo las demos y las demo tapes de los del disco este de Halamanta, dijo, bueno, a ver, ¿qué puedo usar yo para ver que he hecho un buen disco, que estoy haciendo un buen disco? Bueno, pues él probó, pues grabó la cinta, se puso los cascos y se fue a dar vueltas con su bicicleta por el desierto. Y ahí dijo, bueno, este sonido tiene el groove del desierto y creo que he hecho un buen trabajo. Y ya decidió que lo que tenía era bueno entre manos y ahí decidió grabarlo. Y ahora vamos a pasar a escuchar lo que grabó al año siguiente, que ya no fue en solitario, sigue el estilo de la música que hace en este disco, en el Halamanta. Pero no sé por qué le pone, en vez de Bram Bjork a no sé qué, como ha hecho luego más adelante, pues tiene un nombre diferente este grupo y se llama Che, que lo hizo con el que era en ese momento el batería de Q's. Bueno, en ese momento no, el que había después de él, el que hubo después de él en Q's, que era Alfredo Hernández. Y eso, vamos a escuchar un poco la diferencia, ¿no?, de la que hablábamos antes de... del tema más psicodélico y tal, así que sin más vamos a poner Che the Knife. Ahí estaba The Knife, vaya temazo también. Y estábamos hablando y creo que en este disco él toca la batería y canta, porque luego cuando Bram Bjork and the Bros y tal toca la guitarra, pero creo que en este disco toca la batería y es bastante curioso verlo. Y luego al año siguiente, en el 2001, ya deja Fu Manchu, pero antes de dejarlo deja un discazo como es el California Crossing, con una ristra de temazos imparable. Es el disco de, bueno, un gran disco de Fu Manchu, ¿no? Cambian un poquito su estilo, un poco más melódico y tal, pero bueno, nos hemos traído uno instrumental, ¿no? Sí, este tema es instrumental, y ya que Bram Bjork toca la batería, pues para ver una demostración de todo lo que es capaz, y no es otra que The Wasted, es que para que el que conozca el disco, pues ya dirá... Y el pues... que haya llegado al final de él, se encuentra esta sorpresa. Eso es, la verdad es que sí, la verdad es que es un temazo, y es un tema muy raro para Fu Manchu, ¿no? Aparece ahí de repente y tal... Pero bueno, las influencias de Bram Bjork, pues que está pirado por lo visto. Así que vamos a escuchar este tema, Fu Manchu The Wasted. We'll be right back. Ahí estaba The Wasteoid con este increíble solo de batería del amigo Bram Bjork. Y ese vocal, ¿no? De The Wasteoid, ya para rematar. Sí, por eso que pasa cuando se la pides en directo a Fu Manchu, te van a decir que no, porque claro, como no tiene a Bram Bjork tocando el solo de batería, igual el que hay no se atreve ahora. Yo se la estuve pidiendo, en el concierto cuando les vi en Madrid. Y el tío me miró, se quedó flipado porque dijo, ¿cuál queréis? No sé qué, la última, en plan. Y yo pedí esta y bueno, pues el tío flipó un poco, la verdad. Y luego al final tocaron, no esta, pero sí, tocaron un tema con otro solo de batería y tal. Al final me quedé a gusto. Y bueno, luego al año siguiente, dos años después de esto, empezó a colaborar con Nick Oliveri, el que había sido bajista de Caius, que estaban todos de espantada ya, pues empezó a colaborar en Mondo Generator y aquí tocando la batería también. Y sin más, pues un Mondo Generator, un tema, o sea, un grupo muchas veces se etiqueta dentro del stoner, pero no sé, más metalero, ¿no? No sé, es un grupo un poco extraño también. Sí. Nico Libre está un poco harto también. Sí, hay que sí. Decirlo. Sí, sí. Y con los problemas y tal que ha tenido, al final eso pasa factura. Entonces vamos a escuchar lo que salía de la mente de Nico Liberi en Mondo Generator con este tema que se llama FY I'm Free, que supongo que es Fuck You I'm Free. Así que ahí va. Y aparte de todos estos proyectos en los que Bram Bjork estaba, parece que no tenía suficiente y seguía con sus discos propios, por así llamarlos, que eran los de Bram Bjork, homónimo también. Y en el 2005 sacó el Saved by Magic, que este disco ya lo sacó con una banda. O sea, no... Igual lo escribía él todo, eso ya sí que no lo sabemos, pero... Sí, también fue la época en la que empezó a salir de gira, ¿no? Porque prácticamente estaba recluido en su zona, hacía sus discos y no se movía tampoco demasiado. Pero fue en aquel año 2005, empezó a girar y ya a dar conciertos y a expandirse por la voz, por ahí. Sí, y ya que tenía una banda, ¿no? Porque igual antes... Sí, claro, solo no podría. No habría encontrado con quién tocar y tal, y vería que grabando el disco con estos tíos se vería a gusto o algo, El Sea by Magic, un disco muy bueno también de Bram Bjork, que tiene, es un doble disco, que tiene en el primer disco temas más normales, así digamos, pues de lo que viene haciendo Bram Bjork. Y en el segundo disco, pues hay seis temas, ¿no? O cinco o seis temas, unos pocos. Ya, es un disco muy jodido. Es muy extraño, o sea... Sí, yo creo que es todas las rarezas y todo lo que él tenía ahí pensado. Dijo que, bueno, Descartes también los va a meter. Y metió eso, que tiene cosas muy buenas, ¿eh? Pero tiene alguna versión así de Cream y tal, el Sunshine of Your Love. Y luego pues, temas instrumentales rarísimos, con percusión súper extraña. O sea, toda su experimentación y todo lo que le pasaba por la cabeza lo metió en esa parte. Ahí, para el Save by Magic y para la peña que escuchase el primer disco, se comiese el segundo de regalo, ahí, de sorpresa. Y bueno, nosotros hemos traído un tema de la cara A, que es, ya hemos dicho, la más normal, el Lil Bro. Vamos a pasar a escuchar este temazo. Ahí estaba Bram Bjork con su temazo Lil Bro. Y íbamos a escuchar un disco, o sea, un tema de un disco en el que Bram Bjork toca el bajo. Estamos hablando de Ten East, pero como vamos un poco pillados de tiempos y tampoco es un grupo maravilloso, es un buen grupo de historia instrumental, pero tampoco es nada del otro mundo. Aunque tiene un par de componentes de Yawning Man también y se nota mucho eso en el... En el toque del grupo. Vamos a escuchar a Bram Bjork en su disco Tres Días, que es en acústico, solo el con la guitarra. Y lo que estábamos hablando justo ahora, Javi y yo, pues que las letras, ¿no?, tienen un mensaje muy positivo de Bram Bjork. Sí, sobre todo, bueno, Lil Bro también es un tema que la letra, si os habéis dado cuenta, también tiene mensajillo. Pero bueno, los acústicos es para escucharlos tranquilamente, quedarse los de 3 días, y el otro es... no sé cómo se llama el otro. Local Angel. Y son 2 discos acústicos, muy buenos los dos, y para escuchar tranquilamente, os catéis de la letra y tal. Y es un mensaje que entra muy bien, y es un mensaje muy agradable, y es positivo, y es bastante, bastante disfrutable. Venga, pues vamos a relajarnos, igual que hace Rapmada. Vamos a escuchar Bram Bjork, The Night Surrenders Today. My black light shines at midnight, and the darkness invades me. Oh, my black light, it shines at midnight, and the darkness invades me. They found out today I don't do what they say, yeah. And the hearts, they all start to break. I try, I just lay in my room and get high, as side one fades away. Oh, the dreamers keep dreaming, find a better way. Oh, the believers keep on believing, gonna find a better way. As the night surrenders today, ahí estaba The Night Surrenders Today, del disco 3 días, que no hemos dicho que tardó 3 días en grabarlo, por eso se llama así. Él ahí con la guitarrita, pues se puso 3 días y le salió una obra de arte. Y que también, que son versiones del disco, y el Local Angel son temas nuevos también, y es muy recomendable. Al que le guste también, que... Si no os habéis quedado dormidos, pues los escucháis para la siesta, para lo que sea, pero ya dejar que Bram Bjork dé su mensaje, que os hará mucho bien. Eso es. Y ahora ya con este tema nos vamos a despedir. Va a ser el último del programa. Os dejamos con Garrásica. Y vamos a escuchar un tema que es un poco especial, por eso lo he traído. Como son todos los del último disco. Me he saltado un par de buenos discos que hay por ahí, como el Somera Sol, por ejemplo, o el Keep Your Cool. Pero he querido traer un tema de este disco para escuchar lo último que ha hecho Bram Bjork y también en qué rollo está siguiendo ahora, ¿no? Porque si este cambio sigue algo, bueno, es un poco... Como actualidad podremos decir que igual Caius hace otro nuevo disco con otro nombre, porque legalmente no les dejan usar Caius, y estará, pues eso, Bram Bjork en la batería, y todo lo bueno que ha ido haciendo durante su carrera seguro que influye en el nuevo hipotético sonido del grupo. Sí, claro. Entonces, sí. Creemos que ahora hará un disco con Caius antes de seguir en solitario. Igual su carrera está un pelín apartada. Pues igual, sí, sí. Igual están esperando a que Nico Oliveri salga de la cárcel. No, pero ni si Nico Oliveri. Nico Oliveri ya aparte. Ya no. Ah, no sí, va, ¿eh? No, no va a seguir. O sea, en teoría, Caius ahora son García y Bjork. Y Bram Bjork. Y luego está el Scott Reeder y alguno más, pues eso. Pero sí, que tienen ganas de hacer algo. Lo harán con otro nombre, pero no. Pues desde aquí estaremos atentos seguro, y seguro que lo pincharemos aquí cuando, sí, cuando salga. Y ahora, sin más, lo que quería decir, perdón, del último disco, que le añade el delay ese a la voz con un resultado un poco extraño, que te puede gustar o no. A mí, sí, al principio como que lo escuchaba y... Yo creo que es volviendo al sonido, pues eso, early 70s de Santana y grupos así un poco de fronterizos México-estadounidenses y tal. Y bueno, eso es lo que le ha quedado. Y bueno, siempre innovando y tratando de no quedarse estancado y buscando formas nuevas de sorprendernos, pero sigue en plena forma. Sí, sí, claro que sí. O sea, esto es diferente, pero sigue siendo buenísimo. Y sin más, ya nos despedimos escuchando este temazo que se llama Good Time Bonnie. Ahí va. Agur. Bye, bye.